11 de la mañana, 9 minutos. Saludos para la gente que hace los esfuerzos por la 88.7 FM, que anda con algunos problemas. Si pueden pasarse un soporte de internet, fmlatribu.com, para seguir escuchando La Tribu y La Mar en Coche. Santi Marino, bienvenido aquí a los viernes de Fuerte al Medio. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, nos vamos a meter en la crisis de los medios de comunicación, que es un efecto también, por supuesto, de la crisis en Argentina, ¿no? Sí, hace unos años, yo creo que estamos cerca de los 10 ya, Martín Becerra y Guillermo Mastrini escribieron un texto que circuló menos en Argentina que en América Latina, por el tipo de publicación donde lo divulgaron, que se titulaba Los medios en la crisis. Refería específicamente al desarrollo económico de lo que nosotros conocemos como los agentes corporativos de información, es decir, el conjunto de medios que son sociales, políticos y económicos, pero que llevan adelante la lógica de producción y distribución de bienes simbólicos con un objetivo de lucro. En el contexto de la crisis económica de 2008, aquella crisis muy profunda de los subprime, la crisis financiera estadounidense, el texto daba cuenta de un proceso que operaba en dos planos, y esta idea que le daría título a la columna, que es los medios en la crisis, refería en primer lugar a los medios en esa crisis, a cómo funcionaban los medios en una crisis económica que afectaba a la parte más sensible de uno de los mecanismos de financiamiento de los medios masivos de comunicación a nivel global, el capital financiero, que es fuerte anunciante del mercado de medios y además importante dueño de medios. Desde hace un tiempo a esta parte, uno de los rasgos económicos del sistema comunicacional a nivel global es la incorporación de capital financiero entre sus dueños, lo cual trae una serie de problemas sobre lo que podríamos hacer un seminario, no una columna. Y la segunda, el segundo plano es cómo operaban los medios en su propia crisis, cómo batallaban los medios en un contexto general de crisis económica que profundizaba una crisis que es mucho más que económica para los medios tradicionales, que tiene que ver con una crisis de contenidos en la transición de la era analógica a la era digital, una crisis de audiencias que se manifiesta cada vez más, una crisis respecto de su rol, llamémosle político apresuradamente, pero que tiene como primer impacto cierto desplazamiento de los medios respecto de quién impone los discursos que circulan por los medios a partir de las redes sociales, los social media, etcétera, y sobre todo una crisis de financiamiento. Estos aspectos son propios de una crisis de largo plazo que sufren los medios y que se había profundizado en ese contexto de crisis económica que finalmente no fue tan grave como se preveía, pero que fue el inicio de un proceso que no terminó, claramente. Si uno mira el mapa de noticias del sistema político y comunicacional argentino, digamos, si uno mira, no existe tal cosa, pero digamos, si uno mira el mapa de lo que está pasando, que es algo más amplio de lo que tiene que saber usted antes de salir de casa, pero digo, si uno hace la lista velozmente de el conjunto de conflictos políticos que hay en el acontecer nacional del último mes, lo que se espera en los próximos días, las últimas noticias más significativas, inesperadas, como puede ser el acontecimiento anoche decidido por Estados Unidos de bombardear Siria, etcétera. Pero digo, si enfoca eso en Argentina, y es invitado a pensarlo desde aquella idea de los medios en la crisis, entonces aparece de nuevo una doble manifestación. O sea, si uno se pregunta cómo operan los medios de comunicación, entendidos como agentes corporativos de información, en la crisis que vive la Argentina, si aceptamos que vive Argentina una crisis política, económica y social, entonces vamos a sacar algunas conclusiones que nos ponen a pensar en cuántos problemas tienen los medios de comunicación para surfear esta crisis que va a ser más duradera de lo que pensemos. Quiero decir, no importa que en algún momento Marcos Peña tenga razón y la economía se reactive de un modo más intenso que lo que lo ha hecho en algunos sectores específicos, los medios van a seguir en este proceso de crisis. En esa línea, lo primero que hay para decir es que de nuevo operarán los dos planos. Por un lado, los medios atraviesan un dilema muy significativo, que es cómo juegan en la polarización política, que es una de las aristas de la actual crisis de la Argentina, y en segundo lugar la crisis económica de los medios de comunicación, que se manifiesta en problemas para los trabajadores, como los que hemos hablado últimamente, Radio América, Radio del Plata, etcétera, pero también en el modelo de negocio del futuro y hacia dónde están mirando. Esta crisis, hay que decir que se manifestó, justo mencionabas del Plata y América, desde el minuto cero de este gobierno, pero también con, en ese caso sí podemos usar el término pesada herencia, ¿no? Claro, tenía que ver con un régimen de acuerdo entre los medios públicos y privados, perdón, entre el gobierno y los medios privados del gobierno anterior, pero que si uno mira la película, y no la foto, y la película me refiero a toda la historia de los medios de comunicación en Argentina, nos volvemos a recostar en aquella idea de Martín Becerra que hemos citado muchas veces aquí, que es el mercado argentino de medios es un mercado protocapitalista, es decir, no se autosustenta, porque básicamente mama de la teta del Estado con tres mecanismos constantes. El Estado le da a los medios dinero, contante y sonante, guita, publicidad oficial, etcétera. Le toma decisiones que implican, por ejemplo, excepciones impositivas, y en tercer lugar, toma decisiones de medidas regulatorias, leyes, decretos, resoluciones, que benefician y condicionan el funcionamiento del sector privado comercial. Y es en este análisis donde los medios comunitarios, siempre tildados como truchos, como poco sustentables y demás, subsisten a pesar de los cambios de gobierno y de la quita de pauta oficial o la inexistencia directamente en la mayoría de los casos. Absolutamente. Los medios comunitarios en Argentina son una atracción muy particular, incluso para las investigaciones. Hay muchísimas más investigaciones desde afuera que desde la Argentina para el campo de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, etcétera, varios, porque ocupan un espacio significativo dado a el funcionamiento del sistema privado comercial, siempre beneficiado, y b, el rol de los medios públicos. Entonces, como no hay un medio que desarrolle programación de alta calidad pensando en la diversidad y el pluralismo de las audiencias, y el sector privado comercial funciona únicamente con su objetivo de lucro, pues bien, ahí tienen las organizaciones políticas de sentido amplio gestionando medios de comunicación y generando este sistema. Volvamos entonces al foco de la columna, que tiene que ver con pensar a los medios en la crisis, pero en la coyuntura argentina. La noticia de impacto político más relevante de los últimos días, incluyendo el paro nacional de ayer como el cierre de nuestro recorte temporal, fue sin lugar a dudas la marcha pro gobierno, en favor del gobierno, no generada o no convocada por el gobierno, de la semana pasada, del sábado pasado, ¿no? La marcha del 1 de abril que puso en evidencia que existe un conjunto muy significativo de la sociedad que apoya fuertemente al gobierno por múltiples razones, que está decidido incluso a romper algunas sinergias de sus propios movimientos, ocupar la calle, aunque si uno mira a largo plazo también hay hacia el final del kirchnerismo cierta decisión de la oposición al kirchnerismo de tomar la calle, ocupar el espacio, reclamar, sentirse parte de un colectivo, etcétera. Pero lo cierto es que nos importa esta noticia, que fue la de mayor impacto político de los últimos días, como una manifestación de una de las formas que tiene la polarización política de expresarse en el espacio público, que es un debate cristalizado, absolutamente sordo, entre dos posiciones que no están dispuestas a tender ningún puente y que se retroalimentan en la mirada negativa del otro. Como en cualquier identidad, la construcción de un otro necesita del espejo y del otro al que mira, y en ese caso, cuando uno asiste al modo en que esto se manifiesta en algunos medios de comunicación, encuentra que hubo en algunos espacios unas ideas interesantes para pensar que nunca vienen, como esta es otra tesis que tiene fuerte al medio desde un tiempo, nunca provienen del seno de los medios de comunicación. Los medios llaman a gente que piensa desde fuera, y en ese caso es donde aparecen algunas ideas atractivas en los medios, que tienen que ver con los planteos que hicieron, por ejemplo, Alejandro Grimson, el antropólogo que trabaja en la Universidad de San Martín, y Semán, temo equivocarme con el hermano, creo que es Pablo Semán, que plantearon algunas ideas en un debate que es imperdible en el programa de María O'Donnell en La Nación Más, esta señal que tiene el canal el diario La Nación y que es divulgada por diferentes vías, también por TV por cable, donde debatieron, llamémosle así, perdone la palabra, con Fernando Iglesias, porque es imposible debatir con Fernando Iglesias porque es capaz de decir que el sol sale por el oeste con tal de mostrarse en el lugar de la contradicción. Ahí entre Grimson y Semán dejaron dos o tres ideas atractivas que tienen que ver con, en primer lugar, con la necesidad que habría de bajar la intensidad en el debate para que no sea una especie de grito pelado que no interpela las ideas del otro. En segundo lugar, proponían los dos en conjunto salir de la trampa de la representación del otro de acuerdo a lo peor de su expresión, quiero decir, las fotos que sesgan la representación de quienes marcharon el primero de abril o los planteos más extremistas de la marcha del 24 de marzo reclamando algunas cuestiones como, no sé, con los que la mayoría no estaba de acuerdo, la mayoría de los que estaban allí, y sobre todo salir de la estigmatización, que ese es un rasgo típico que tienen los debates polarizados, que es pensar al otro por lo peor, en base a la segunda idea, y estigmatizarlo, y entonces, como dijo Macri, acá marchamos sin choripán y los otros son todos garcas que lo único que buscan es la eliminación de su rival. La batalla entre caricaturas, digamos, no aporta demasiado cuando vamos a la caricatura del otro, ¿no? Ese era el planteo de estos especialistas investigadores. El problema es que no se puede, porque hay muy poco de el oficio del periodista que debería guiar eso, que está presente en los medios privados comerciales. Si uno hace una lista de quiénes son los periodistas que habilitan este tipo de discusiones, le queda muy corta la lista, porque el rol que los medios están jugando es fortalecer esa polarización. Digo, María O'Donnell es un caso de una periodista que trabaja en medios privados comerciales, que tiene cierto ejercicio del periodismo, hace preguntas, repregunta, convoca posiciones que intenta suavizar en la discusión para que el intercambio sea inteligente, pero ella y unos pocos más son los que generan en los medios privados comerciales este tipo de intercambio. Por eso también, Santi, me parece el auge del periodismo de datos en un momento, ¿no? Como la cosa de decir, bueno, quien trabaja con dato duro, aunque sea zafa esa caricatura extremista. Exacto. A Chequeado le ha tocado, que es el elemento que tenemos en Argentina, igual quedar expuesto, sí, por errores propios y por trayectorias ajenas, de la discusión polarizada, porque en Argentina ni siquiera es posible discutir datos, bueno, porque el kirchnerismo rompió el INDEC y entonces decime con qué medís. De hecho, hoy mismo en las redes sociales, en este momento, hay funcionarios públicos que están discutiéndole a Chequeado con qué mide la pobreza para saber si el sueldo de los docentes aumentó o no, lo que dicen. La cuestión es que, si evaluamos la noticia de alto impacto de la semana pasada, que es la marcha de abril, encontramos allí otro mecanismo a partir del cual los medios en la crisis operan fogoneando la polarización. Lo hacen porque es su condición necesaria, y lo hacen porque no les interesa el debate público robusto. Ahora, lo mismo podríamos plantear sobre el paro de ayer y pensar en cómo distinguir lo que importa, que es la decisión política. Acá hubo un paro, un conjunto de organizaciones que representan a los trabajadores toma la decisión de apropiarse de uno de sus derechos, que tiene que ver con llamar a la huelga para hacer una manifestación, claro que política, que implica la protesta en torno a la situación económica y de trabajo del país, y lo que se hace con el paro, que es lo menos importante, que es la representación. La pantalla dividida entre Macri generando otro Davosito. Me sorprende, ¿cuándo vamos a crear una zona de Palermo que se llame Palermo Davos? ¿No? Totalmente. Porque todo un Davosito por año, digamos. Hay más Davos que inversiones a partir aparte de lo de Mini, ¿viste? Hagan uno grande. Claro, uno grande, bancátela. Quiero decir, y del otro lado estaban la represión en la Panamericana, la discusión en TN, entre Valeria San Pedro en el lugar y Ernesto Arriaga cómodo tomando mate desde la central de tránsito respecto de si hay orden judicial, entonces no es represión, insólita, pero interesante cómo se les mete por ciertos orificios a los agentes corporativos de información estas discusiones. Digo, pero de nuevo, una discusión sobre una situación política atractiva, un paro, se vuelve sobre lo menos importante, que es qué hacen los medios con eso, que sobre lo relevante y significativo, que es la decisión de parar. Esta división también le cabe un poco a las propias organizaciones gremiales y sindicales cuando muestran diferencias, por ejemplo la conferencia de la CGT, que hace un rato la escuchábamos dramatizada en un clip, que es un poco esta cuestión de decir, nosotros hicimos la huelga sin movilización, que es lo que dijeron en la conferencia de la CGT, que también apunta un poco a esa polarización, ¿no? Sí, acá está claro que todos los que están en el juego están cómodos con la polarización. Es un lugar que les confirma mecanismos de funcionamiento y lo que suceda con ello, que se haga cargo de la sociedad, el problema de la sociedad. Ahora, si uno pensara, por ejemplo, los cambios y las noticias en la dinámica de medios, también veríamos cómo se potencia el proceso de polarización. Digo, el Otoviada abandonando Radio del Plata, yéndose a Radio 10, que se ha convertido casi en una especie de destino para toda la programación de Radio del Plata, y pensando en quién va a comprar esa radio, por qué estos medios quedan en manos de los mismos dueños del resto de los sistemas de medios, con el otorgamiento de la licencia de Radio América a Perfil, que comentábamos la semana pasada. Pero también podríamos pensar en aquello que no está en discusión, la invisibilidad en torno a la discusión por el proyecto de ley convergente. No se discute en los medios sobre esa noticia que analizábamos la semana pasada, que era la demora del momento que el proyecto de ley que supuestamente elaborará el Congreso, el gobierno será enviado al Congreso. O sobre la crisis de la televisión, digamos, hoy la televisión atraviesa un proceso muy fuerte de crisis económica. Los datos de consumo y de audiencia muestran que marzo fue un mes de repunte. Los canales midieron un poco más que en febrero y que en enero, pero estamos hablando de números que están muy por debajo de los 10 puntos de rating, con lo que antes fracasaba cualquier canal de televisión, y que genera una inercia a la reducción de costos y a la reducción de las condiciones laborales de los medios, aun cuando este sí es un sector que recibió fuerte inversión extranjera, porque Viacom se compró Telefe, entonces ahí habría cierta expectativa de desarrollo económico. O también si pensamos en cómo se ha presentado la televisión pública en el gobierno de Cambiemos con una programación cada vez más comercial. Esta semana la TV pública anunció el lanzamiento de la programación 2017 y lo que uno encuentra ahí es que el Estado se corrió del proceso productivo. Hay cada vez más programas generados por productoras. Esto no es nuevo en la televisión pública. Está claro que el emblema, y que siempre criticamos aquí en términos políticos, que era 678, era generado por una productora con un contrato altísimo con el Estado Nacional. Parece que hay que actualizar críticas anteriores para que se vuelva válida la crítica actual, pero si uno analiza, por ejemplo, el origen de la producción de los programas que emite la televisión pública, son todos figuras del mainstream que vienen con sus propias productoras a desarrollar sus kiosquitos claramente en la televisión pública. Y esto no es discusión, porque lo que se ha logrado es cierta ecuanimidad y pluralismo en la programación informativa, los programas de noticias, los noticieros y Ronda de Editores, que es ese programa que vuelve este domingo y que fue una de las mejores cosas que tuvo la TV pública, porque había equivalencia entre mujeres y varones, periodistas del interior y de capital, en la mesa que discutía con la conductora del programa las noticias de los diarios del domingo. O también en cómo no se discute de qué modo se va a ver el fútbol a partir de agosto en los medios privados comerciales. Esta semana Fox anunció, Fox recordemos se quedó junto con Turner con los derechos de transmisión del fútbol, y anunció el lanzamiento de Fox Sports Premium, que va a ser la señal para la que habrá que pagar para que te la incluyan en la oferta, que es donde se van a transmitir todos los partidos de fútbol del torneo, que será de 26 y ya no de 30 desde la temporada que viene. Y no estamos discutiendo quiénes van a relatar, si vamos a ver de nuevo la vieja forma de transmitir basada en el antagonismo entre las hinchadas, etcétera, o si vamos a pensar en que haya un programa, una programación de calidad para ese contenido tan atractivo. Ninguno de estos temas, los más calientes o los menos calientes, los más sensibles, los más políticos, son discutidos de otro modo que no sea la polarización. Yo creo que Argentina atraviesa una crisis en su sistema político, cada uno la evalúa desde el lugar en donde la mira, que es capitalizada por algunos líderes, Macri y Cristina claramente, y que la escalada de polarización se lleva puesto, entre otras cosas, el debate profundo que los principales temas deberían generar, por lo menos en los medios de comunicación. Eso en parte sucede porque los medios no están habilitados para otra cosa, y en otro caso sucede porque los medios atraviesan una crisis propia con la que tienen que surfear la crisis del sistema político. Santi, igual me pregunto por los formatos y los contenidos. Me parece que no se va a fondo básicamente porque no se le encuentra la vuelta a los soportes para que banquen un debate a fondo. Porque lo que te tengo que dar es de comer lo que vos querés comer en un minuto, que es lo que tenés para escuchar la radio entre que te tomas un café y te bañás, o a la noche lo que te queda de energía antes de irte a dormir para tener un pantallazo de algo que pasó en el día. Entonces, me pregunto si el soporte a veces habilita o no. En La Tribu, por ejemplo, intentamos que el soporte habilite debates profundos. Pero la sensación también es que, hablando de consumos masivos, hace falta como una comidilla un poco más fácil, ¿no? Bueno, pero pensemos en cuál ha sido el contenido más significativo de los últimos 3 años en la televisión mainstream, en el mercado, de discusión de lo que pasa en el ámbito público. Intratables. En donde se discute a los gritos desde posiciones antagónicas, y donde efectivamente la articulación de una serie de ideas con argumentos sólidos pasa a un segundo plano. Porque no parece ser demasiado televisivo, porque el soporte no lo admite. Yo creo que hay que discusiones más profundas para dar en torno a esto, la discusión de los formatos, los géneros, pero creo que eso es una materialización de esta idea de los medios tienen que surfear una crisis que es general en el medio de una crisis propia de formato, de modelo de financiamiento, de contenidos y de audiencias, y por ahora el resultado es negativo. Comenzamos este bonus track de Fuerte al Medio con Santi Marino, con un decreto que puso en alerta a medio mundo de la comunicación, no solo a los medios alternativos, sino que también supongo a medios privados, porque ENACOM publicó en el boletín oficial un reacomodamiento con respecto a lo que puede ser la confiscación de equipos de radios que no están en regla, ¿no? Exactamente, ayer se publicó en el boletín oficial una resolución que le otorga al ENACOM una serie de competencias que tienen que ver con la capacidad de sanción frente al incumplimiento de determinadas reglas, entre las cuales destacan la posibilidad de clausura, de comiso de equipos, etcétera, a los medios que no estén autorizados para su funcionamiento. Esto enciende las alertas en los medios que no tienen licencias, porque durante tantísimos años no se permitía tener fin de lucro para acceder a licencias. Esta preocupación del sector sin fin de lucro tiene que ver con cierta capacidad de reaccionar frente a todo lo negativo que puede pasar en términos de la relación con el Estado, a cierta gimnasia histórica, a pesar de que yo diría dos cosas que no sé cuánto tranquilizan, pero para que el público conozca algo respecto a lo que venimos diciendo en Fuerte al Medio. En primer lugar, no hay mucho nuevo a partir de la resolución, y no es un problema que traiga la resolución en sí misma, sino que lo que genera la resolución se monta un problema mayor, que es cómo está diseñado el organismo de aplicación. Recordemos que Macri, con un decreto, reemplazó la AFCA y la AFTIC, es decir, los organismos que regulaban medios de radiodifusión y telecomunicaciones, por el Ente Nacional de Comunicaciones. Tiene que estar compuesto por 7 miembros, 4 los pone el Ejecutivo directamente, los otros 3 el Congreso, pero todos pueden ser cambiados por el Ejecutivo sin dar explicación alguna, es decir, la gubernamentalización del organismo de aplicación. Entonces, a partir de ahí, un organismo que responde tan claramente a las necesidades del Poder Ejecutivo y que entonces ahora se apropia de las competencias que antes estaban diseminadas en Secretaría de Comunicaciones y distintos organismos, llama a la alerta. Lo que sí es significativo, a mi modo de ver, es que es otra forma de entender que mientras se siga demorando la ley convergente, las decisiones presentadas como transitorias son permanentes, la regulación por decreto y todo el poder para el gobierno. Agrego algo, Santi, la alegalidad de muchas emisoras tiene que ver con la falta del rol del Estado con respecto a la regulación de los medios de comunicación y no con el rol que el medio está ocupando. Sí, o con el cumplimiento de las normas, porque hay regulación. El sector sin fin de lucro debería estar accediendo mediante concursos a espacios y frecuencias y licencias hasta cubrir el 33% en AM, en FM, en canal de televisión abierta, etcétera. No se ha llevado adelante una política extendida de concursos, lo analizamos para el gobierno anterior en un informe que presentamos aquí en la tribu, en una investigación de la Universidad de Quilmes, y no hay casi nada, solo hay demora en el pago de los fondos concursables, etcétera, para el sector sin fines de lucro, que ahora está atemorizado por esta nueva decisión gubernamental. Santi Marino, buen fin de semana. Igualmente.